La medida de fuerza, la asamblea dieron mandato para que se tome cualquier tipo de medida de fuerza, pero está más que claro que acá nos vamos a una huelga larga y contundente, ¿no? Hay muchos empleados, muchos trabajadores que están enfermos de esos despedidos. Sí, hay muchos compañeros que están enfermos y que por supuesto no le vamos a pedir sensibilidad de capital, pero bueno, ningún tipo de sensibilidad, no han estado gente enferma. Y bueno, no quiere negociar nada y bueno, el sindicato... ¿Qué cantidad? 40 personas y también hay otra persona en Bahía Blanca, acá están los compañeros presentes de Bahía Blanca, así que por lo tanto vamos a iniciar las medidas en conjunto y no se descarta extenderla a toda la zona en la víspera de la cosecha. ¿Qué van a abarcar las medidas de fuerza? Las medidas de fuerza abarcan los dos puertos principales que tiene Cargenera Argentina, que son de Punta Alvear y Galve, y Bahía Blanca en principio. Hay un plenario de delegados en Buenos Aires estos días que definirá también si se acopla a nivel nacional. Pero ¿será paro de los trabajadores o se bloquea el ingreso a las plantas? No, va a ser huelga total en principio, pero no descartamos ningún tipo de movilización al cordón industrial donde está Cargill también. Lo sentimos muy afectado con la voz cortada. ¿Tenían alguna expectativa de que finalmente la empresa trajera alguna propuesta? No, ninguna expectativa. Para nada, pero en realidad estaba con bronca que otra cosa. Lo que tenemos es bronca, ¿no es cierto? Porque en ningún momento quiso arreglar esta situación, en ningún momento. La empresa se plantó, pero acá también tiene un gremio que defiende a su gente y se va a plantar hasta el final. Estamos dispuestos a asumir todas las consecuencias que se tengan que asumir. Vamos a ejercer nuestro derecho a huelga y va a ser hasta el final. Acá o vuelven todos los compañeros a trabajar o no sé, Cargill se va a tener que ir de la zona. En caso de extenderse, usted decía, a toda la región, ¿en qué consistiría la medida? ¿Para cuándo? Lo seguirán resolviendo, por supuesto, la asamblea, y usted entenderá que por cuestión estratégica todo no podemos decir, pero seguramente va a haber movilización en toda la zona, como dije antes, a la víspera de la cosecha, así que estamos dispuestos, los trabajadores están dispuestos, y tenemos mandato para tomar todas las medidas y que sean extensivas, ¿no? ¿Puede haber un paro en solidaridad de todo el gremio aceitero? Por supuesto que puede haber, lo va a definir seguramente hoy en plenario delegado estos días en Buenos Aires, más precisamente mañana mismo. En total, ¿cuántos son los trabajadores afectados? La cifra. 41 personas, teniendo en cuenta Bahía Blanca y Rosario. Pero bueno, esto es... La patronal, entendamos una cosa. Favorecido por el contexto político, se plantó y dijo, vamos a adoctrinar el sindicato de la Federación Aceitera. De hecho, están en marcha la paritaria. Y bueno, lo han resuelto. Han resuelto enfrentarnos. Nosotros... no le han tocado la puerta a ningún sordo y no ha de ser tan malo el gato si se planta el ratón. ¿Tienen temor de que sigan avanzando la cantidad de despidos? No tenemos temor. Que sigan avanzando, si puedes, sería mejor todavía. Más nos va a unir si hay más despidos. Según el conflicto se agudiza y la tensión también. Ustedes han denunciado la militarización de la planta cuando se produjeron los despidos. Esto reconfigura un escenario complejo. Sí, entendemos de que sí, nosotros vamos, como dije, nosotros vamos a ejercer el derecho a huelga, no vamos a hacer ninguna cosa extraña, pero sabemos que la patronal está jugando como parece que fuera, estaría de moda en estos tiempos, ¿no? Con la prefectura y con la gendarmería, más que nada del gobierno nacional. Pero bueno, nosotros tenemos derecho y lo vamos a ejercer y estamos dispuestos. Como dije antes, sumir las consecuencias, no vamos a dar paso por atrás. ¿Cuál fue la argumentación que dio la patronal de por qué no dieron marcha atrás respecto a los despidos? Ninguna, absolutamente nada, ninguna. No tiene, no sabe qué decir, por eso no viene el representante legal, no vienen los patrones. Porque no tienen que decir, no te pueden mirar a la cara. Ese es el tema. Ustedes denunciaron apriete por parte del gobierno nacional también porque no le homologaba lo que era la elección del gremio. ¿Ya está homologada? No, ni la elección del gremio de Rosario, ni la certificación de autoridades, ni de la obra social. Y además ya nos dijeron que hay tope en la paritaria del 15% que tampoco vamos a aceptar.